árbol de 2000 frutos, con Antonio Robledo y Mesa, de 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi yasnanu ñadavi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2.160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días, está usted en el programa México, el árbol de los mil frutos. El pasado domingo se llevó a cabo una discusión en la Cámara de Diputados donde se discutió en torno a la propuesta de reforma eléctrica presentada originalmente por el actual presidente López Obrador y después de ser sometida a análisis y discusiones en varios momentos, en parlamentos abiertos, finalmente se llegó a una propuesta que modificaba en algunas partes a la propuesta original. Los resultados fue que por no se pudiera, no, la coalición Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, no pudieron reunir, que de hecho no pueden, son mayoría absoluta, pero no mayoría calificada, no pudieron reunir las dos terceras partes de los votos para que se aprobara la ley. Y es necesario que una propuesta que modifica la Constitución sea aprobada por dos terceras partes. Eso no se logró. Entonces, después de esta discusión y resultado, vinieron manifestaciones en torno precisamente a los resultados. Yo quisiera plantear lo que es el tema del programa, que lo hemos definido Roberto y yo como la racionalidad de la 4T y la reforma eléctrica. Y quiero dejar muy claro que son dos objetos harto distintos. La 4T alude a un proceso que tiene ciertas características. En este proceso está incluida como parte de las actividades, del conjunto de actividades de todo el proceso, una, que es la reforma eléctrica. O sea, podemos comparar ambas cosas, siempre y cuando entendamos que pues la 4T tiene una característica más estratégica que la reforma eléctrica. ¿En qué sentido? En que la reforma eléctrica está subordinada a un conjunto de actividades que componen el proceso de la 4T. Entonces, dentro de la 4T, pues hay otras muchas reformas, actividades, y fundamentalmente, quiero aquí introducir precisamente este elemento, algo que se ha tocado como si fuera coyuntural, o sea, de importancia coyuntural cuando es estratégico. Y me estoy refiriendo a la participación de los ciudadanos, de los mexicanos. Por un lado, y por tradición, tenemos representantes, y se dice que México es una democracia representativa, porque se convoca elecciones y los ciudadanos eligen quién los va a representar. Así tenemos un presidente de la República, así tenemos diputados y senadores, gobernadores, presidentes municipales, etc. Pero en estos últimos días se impulsó por segunda vez una consulta popular. Una consulta popular que también atrajo la atención y que después de tantas contingencias, pues se llevó a cabo con un tercio de las casillas utilizadas en el año 2018, que fueron las elecciones presidenciales. No se abrieron todas las casillas, sino solamente una tercera parte. Y los resultados fueron anteriores al resultado y obviamente a la discusión de la reforma eléctrica. Muchos pueden ver estos dos eventos como si fueran, tuvieran sentido aislado. Otros ya estaban viendo que el asunto tenía implicaciones de mucho más largo alcance. Y en este sentido, me encontré dos puntos de vista de opositores a la 4T, donde señalaban que se tuviera mucho cuidado, se convocaban a los opositores a la 4T a que se mantuvieran más alertas a las cosas importantes, a las cosas estratégicas. Entonces, hablaban de que estos dos ejercicios tenían un propósito más allá de ellos mismos. Por supuesto que así es. Bueno, estos opositores a la 4T, de manera, pues, razonable, de manera inteligente, decían, lo que está en juego es todo un proyecto. Y la consulta popular y la reforma a la energía eléctrica son solo dos momentos, pero lo más relevante, señalaban, era la consulta popular. Y lo decían muy claramente. Con la consulta popular se está rompiendo el rito de la democracia representativa. Y de instalarse la democracia participativa en forma de consultas, plebiscitos, etcétera, etcétera, pues la gente iba a adquirir la fuerza que está planteado tenga en el proyecto de la 4T. Se politice las personas y que empiecen a instalar en una forma de vida cotidiana aspectos democráticos que pues no se practicaban en el pasado. Y entonces ellos decían, eso es realmente lo peligroso, de que la democracia participativa empiece a desplazar a la democracia representativa. No desplazarla del todo, sino desplazarla en la discusión de los asuntos importantes, estratégicos. Y efectivamente, lo que pasó en la consulta popular fue un proceso distinto por los propósitos a la discusión en el Congreso, en la Cámara de Diputados, de la ley de la energía eléctrica. La consulta popular, pues, obvio, su nombre lo dice, forma parte de la estrategia de hacer avanzar la democracia participativa. Y la discusión en el Congreso, pues, dio argumentos que se han repetido muchas veces, de que ya no es suficiente la democracia representativa. Y aducen los que defienden la democracia participativa que la democracia representativa no atiende directamente a los intereses de los electores. Entonces, el representante se convierte en el portavoz de un colectivo cuando es probable que ese colectivo no se manifieste a favor de lo que el representante ha hecho. Esos fueron muchos reclamos, o son muchos reclamos que he estado escuchando y leyendo de algunos pues, ciudadanos, de que no se tomó en cuenta su punto de vista en lo que se refiere sobre todo a la posición del Partido Revolucionario Institucional. Y efectivamente, como me lo comentaba Roberto antes de entrar al programa, pues es el partido que está en riesgo. Siendo el partido mandamás en el pasado, pues ahora se convirtió, digamos, olvidándose de su propio pasado, se convirtió en segundas partes del Partido Acción Nacional. O sea que la fuerza real en contra de la 4T la podemos encontrar en el Partido Acción Nacional. Incluso el número de diputados era mayor el de Acción Nacional al del PRI. No digamos del PRD, ¿no? Movimiento Ciudadano. Incluso Movimiento Ciudadano tiene más diputados el PRD. Entonces, eso es exactamente lo que la primera observación. Si queremos hablar de la racionalidad de la 4T, tenemos que ver a la 4T como una propuesta estratégica que tiene objetivos a corto, mediano y largo plazo. Están definidos en un programa político, que podemos llamar el programa político de la 4T. Entonces, incluso se puede evaluar lo que ocurre en las contingencias cotidianas, porque hay criterios de evaluación. Está la intención general y las metas a mediano y corto plazo. Entonces, se puede hacer una evaluación y en un momento dado corregir si las cosas empiezan a irse por otro camino que no es el trazado por el proyecto de la 4T. Entonces, la discusión de la reforma eléctrica, la consulta ciudadana, son, digamos, dos pasos de un largo caminar que es el proceso de la 4T. Aquí es importante eso. Ver a la 4T como un camino que se recorre paso a paso. Y que se recorre paso a paso con una lógica marcada por la intencionalidad y las metas, los objetivos. Entonces son pasos que tienen sentido hacia esas metas, esos objetivos y esa intencionalidad que yo llamaría histórica. Por cierto, el lema de Morena en las elecciones fue "Juntos hagamos historia". Simplemente lo menciono, pero ténganlo en cuenta porque tiene un significado dentro de esta racionalidad de la 4T. Entonces, la reforma eléctrica forma parte de este caminar que, según el autor de la propuesta, era un compromiso de principio, que sabía que le faltaban 57 votos para hacer la reforma constitucional, pero no podía dejar de hacerlo porque era un compromiso que había hecho y que además, pues, era o respondía a un elemento de principio de la racionalidad de la 4T, que es que todos los recursos naturales pues pertenezcan, y sobre todo los estratégicos, son las energías, pertenezcan al pueblo de México. Se puede discutir este concepto, pero digamos, esa es la intención y eso es lo que ha estado declarando una y otra vez. Asimismo, también ya se anunció otro paso más que tiene que ver con la reforma electoral, que puede tener el mismo resultado que esta reforma eléctrica, de que no se avale para que se reforme constitucionalmente, pero lo ha reiterado el Ejecutivo, que de todos modos lo va a hacer, aún sabiendo que puede perderla. Porque es una cuestión, dice él, de principio, de compromiso, de autoridad moral. Y entonces, teniendo esto como referencia, pues uno no puede dejar de aceptar que quien dirige el ejército de ciudadanos que apoyan la 4T, pues sí tiene claridad estratégica de cómo y qué cosas deben hacerse y qué significado tiene cada una de ellas. Entonces, esta primera aclaración, la uno a otra, que lo voy a hacer muy brevemente, no observé todo el debate. Tuve que salir con mi familia, pues a los compromisos familiares de fin de semana. Y fui a un lugar muy caluroso que se llama Atlixco. Pero regresamos temprano y entonces prendí el televisor para ver pues, lo que restaba del debate. ¿Qué conclusión saqué? Alta emotividad, tanto de una parte como de la otra. Defendiendo cada uno su posición de manera emocional, incluso a gritos. Con rostros que mostraban este compromiso emocional con las creencias. Y claro, hubo dos o tres personajes que pasaron casi con la cara, sin modificación alguna, son más profesionales, entonces defendiendo una postura, pero sin hacer explícitas sus emociones. Entonces, esos fueron la excepción. La mayoría sí que hacían o revelaban sus emociones. Entonces, debo admitir que por emociones no hay un bando vencedor y uno vencido. No, los dos emocionalmente respondieron pues como corresponde. Las elecciones fueron muy claras. Efectivamente, la mayoría absoluta de Morena volvió a ser mayoría absoluta, pero no pudo ser mayoría o transformarse en mayoría calificada. Y al terminar con los resultados, las manifestaciones nuevamente revelaron esta carga emocional por el resultado. Ninguna de las partes se decía derrotado. Y los dos eran victoriosos o los dos eran derrotados según se vean las cosas. Por los números absolutos, pues ganó la coalición de Morena. Y mostró que la otra coalición está todavía lejos de ser mayoría absoluta. Pero también podemos decir que ganaron los que impidieron la mayoría calificada, pues por eso, porque ese era su objetivo, impedir que la propuesta saliera aprobada por una mayoría calificada. No pudo salir. Y los otros fueron perdedores porque a pesar de que ganaron por votos mayoritarios, no pudieron sacar adelante la reforma. Ahora, y con esto termino mi comentario para continuar. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era la intención? Vamos a llamarlo así, del general que todos los días da instrucciones, da información, define posturas, da órdenes. En ese espacio que llamamos la mañanera. Muy interesante analizar lo que pasa en la mañanera. Entonces, con estos, dos comentarios de ver a la 4T y a la reforma eléctrica como entes distintos, uno es un se refiere a un proceso, a un camino estratégico, que, entre otras cosas, incluye la reforma eléctrica. Pero la reforma eléctrica no es más que un aspecto, un pasito, en este largo caminar que es la 4T. Y la segunda cuestión es que hay una fuerte carga emotiva en las distintas visiones que se dieron tanto en el debate como después del debate. Y la tarea que yo me propuse, a lo mejor también fracaso, es de hablar de la racionalidad de la 4T haciendo a un lado mi aspecto emocional. No sé si pueda lograrlo, lo sabremos o lo sabrán ustedes al terminar el programa. Roberto. Muy buenos días, Toño. Buenos días a todos los que por alguna razón nos contactan aquí en México, el árbol de los mil frutos. Y pues ahorita todo lo que mencionas me llama mucho la atención, porque es cierto, hay pues digamos que un sabor para algunos quizás de victoria, o esto es lo que yo he visto en redes sociales en cuanto a la oposición, pero también de mucho coraje, porque se dan cuenta de las contradicciones que hay después de ver un poco hacia atrás todo lo que ha sucedido. Queda muy claro aquí que también esta consecuencia, llamémoslo de alguna manera, tiene que ver mucho con la votación de hace pues, algunos añitos en el, si no mal recuerdo específicamente, fue en el 2019, si mi memoria no me falla. Pero el punto es que cuando se creó este grupo de diputados, era clave la participación de la ciudadanía y no tuvo como tal esta fuerza como si se vio en el 2018. Y esto lo toman como bandera la oposición, y lo tomó ahorita con la última consulta, donde ellos, y lo mencionaba en el podcast anterior, ellos lo toman como un referente y importante en la supuesta baja, ¿no? Aceptación o participación por parte de quienes apoyaban al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, tú mencionas muy bien, la 4T tendría que ser mucho más allá de una persona, y creo que a veces no queremos ver esto como un proyecto a largo plazo, porque los medios siempre nos están intentando golpear en la cabeza con que los cambios tienen que ser inmediatos, ¿no? Tienen que ser ahora. ¿Por qué? Porque esa fue parte de la campaña, que si no entonces está mintiendo la actual administración, que etc. Cuando un proyecto, como tú lo has mencionado, Toño, no es todo lo que se haga en este momento, sino los cimientos que se hagan de aquí hacia el futuro. Y creo que a veces hemos visto estos procesos como algo inmediato y no a largo plazo. Y es lo que yo te comentaba antes de iniciar este podcast, que a mí se me hizo un ejercicio muy bueno, en el sentido de que ahora tenemos un poco más de claridad, creo yo, y tomando en cuenta la cantidad de personas que pues estuvieron en la encuesta hace unos días, de cuál podría ser el resultado para la conformación del nuevo Congreso para el 2023, si no mal me fallan las fechas. ¿Por qué? Porque si como ciudadanos omitimos este gran detalle, ¿no?, en las últimas elecciones o en las intermedias, pues creo que ahora deberíamos de comprender aún más cuál es nuestra función, ¿no?, para que en instancias como estas los diputados de hoy la oposición pues no terminen haciendo lo que tras bambalinas, y que afortunadamente y gracias a las benditas redes sociales pues nos dimos cuenta, ¿no?, de cómo es que para algunos pues los ciudadanos, no de todos sino algunos, y desafortunadamente más de los plurinominales, que son los que pues ni siquiera fueron votados por los ciudadanos, comienzan a tener actitudes que, como tú mencionabas, ¿no?, algunos lo mostraban a la hora de dar sus discursos, a la hora de la discusión, pero otros lo hacían afuera. Y es de esto se da cuenta las personas, los ciudadanos. ¿Qué repercusión tendrá? Dependerá de cómo es que se analice esta situación. Para muchos dirán, bueno, pues no se logró lo que debería de haber hecho Andrés Manuel López Obrador y la bancada de Morena, es intentar persuadir, intentar convencer a partir de la política para que se firmara, bueno, se llevara a cabo la votación necesaria para la reforma eléctrica. Si no se hizo, entonces fue un fracaso. No creo que vaya por ahí. Sí lo vemos esto de la 4T a largo plazo, sino que todo lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras hoy comienza a tener sentido a partir de esta decisión de estos claros partidos de los liberales conservadores. Ya está de manifiesto y ya no hay, entre comillas, ya no hay esta duda, ¿no?, o esta crítica que muchos venían haciendo de es que utiliza la historia para poner ejemplos cuando estamos viviendo tiempos distintos, ¿no? Ya ahorita quedó de manifiesto que este fenómeno se sigue repitiendo. Y él lo hizo de manera como una especie de recorrido histórico el día de ayer. Pero hoy el ciudadano tendría que darse cuenta de que, pues lo que tú decías, ¿no?, y que lo comentaste hace unos minutos, lo que más peligra para hoy la oposición es que el ciudadano se dé cuenta de que la representación no es del todo viable. No puede encontrarse ya el ciudadano con otras herramientas que a largo plazo ese tipo de decisiones no se puedan llevar a cabo como lo hicieron este domingo. Aparte, ahora, eso es en cuestión de los ciudadanos, en cuestión interna, porque aunque deberían de representarnos y de ahí tendríamos que vernos todos reflejados, desafortunadamente no ha sido así. Este grupo, y es muy pequeño a comparación de la cantidad de personas que somos, pues comienza, ¿no?, a verse, quizás ellos ni se dieron cuenta, ¿no?, pero en la transmisión que hizo el canal de YouTube del Congreso, pues se notó muchísimo cómo está esta oposición, cómo es que se está conformando, y no hubo necesidad de quizás ver gráficas o quizás ver otro tipo de información más que este ejercicio, que por cierto a mí me llamó mucho la atención. Muchos fueron los que estuvimos en esta transmisión, y me sorprende porque cuando entró Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y yo luego dije, a ver, vamos a ver si venimos con este mismo empuje, ¿no? Para informarnos y ver qué pasa en el Congreso. Había, digo, antes de ello, unas 20, 30 personas, a lo mucho unas 30. Cuando llegó López Obrador ya había unas 100, 200 personas viendo el canal de Congreso. Para esta discusión hubo más de 1,000,000 de observantes al mismo tiempo. Y que lógico que en el transcurrido del día, como tú mencionabas, pues algunos se tenían que salir, pero la constante fue arriba de 1,000,000 de personas intentando ver qué es lo que estaba sucediendo allí. Y algunos nos dimos cuenta, uno, de cuál irracional, quitemos la parte de la emoción, porque bueno, eso digamos que en el calor de la discusión se tenía que dar, pero y por qué por parte de la coalición Hagamos Historia, yo los vi serenos. Sí eran emotivos, pero los vi serenos, al contrario de la oposición. Pero dentro del discurso, a mí lo que me llamó la atención es cómo caían hasta cierto punto en lo absurdo, en lo ambiguo, pero que intentaban disfrazarlo con argumentos pues que todos hemos escuchado, ¿no? Que son hacia el bienestar común, es decir, como si fuéramos no una soberanía hoy, como si fuéramos un gobierno mundial, ¿no? Como si México tuviera que renunciar, ¿no? Como si todo estuviera en paz en el mundo, como si todo fuera color de rosa a nuestro alrededor y que por ello tendríamos que ya ver cuestiones mucho más allá de cuando en realidad pues estamos en una situación política internacional en crisis, cuando la economía se está yendo literalmente a una especie de precipicio, cuando la idea de soberanía, de nacionalidad y otros conceptos que podríamos hablar aquí en cuanto a la limitación de recursos, si se podría hablar de un país, inclusive se mencionó en muchas ocasiones la palabra patria, bueno, pues tendríamos que comenzar a verlo. Y para muchos es de, no, se está observando esto como hace 30, 50 años. Bueno, porque quizás la parte ideal es que vivimos en un sector distinto al que la realidad nos compete. Y eso sí lo escuché mucho en los discursos, tanto de un lado, principalmente de la oposición, y del otro intentando utilizar la historia para decir, es momento de rectificar, ¿no? Es momento de ver que somos parte de una historia y no parte de un sueño, y que la decisión que tomemos hoy tiene que ser independientemente del partido al que vayamos, independientemente de los compromisos grupales o en este caso de partidos, independientemente de los intereses, pues tendría que verse hacia el pueblo. Sin embargo, pues no, ¿no? La mayoría dijo el pueblo de México no, el pueblo del mundo sí. Y lo estoy diciendo de manera muy superficial porque si ya nos tendríamos que ir viendo cada cosa que dijeron, veríamos que fue todo menos irracional por parte de la oposición. Del otro lado hubo chispazos ahí también irracionales, pero digamos que había un discurso en conjunto que era en pro de el país, ¿no? Ahora, ¿qué nos lleva a esto? Y con ello quiero cerrar. Que hay un claro mensaje. El ciudadano necesita hoy en día participar más. Estos, créeme que hasta se me va la palabra porque a mí me sigue haciendo mucho ruido, pero tú le llamas políticos profesionales. Tiene que ser ya distinta. Tiene que ser ya diferente. Y se vio clarísimo en la encuesta y los resultados de esta para aceptar o no esta reforma. Son totalmente distintas. Entonces por ahí dirían, es muy clara la tendencia de que la representatividad, valga mi expresión, ya no nos representa. O quizás nunca nos ha representado, por lo menos en los poco más de 30 años que llevamos con este modelo, llamémoslo así, que bueno, López Obrador le llama neoliberal. Entonces, y con ello cierro, hay que comenzar a ver esto a largo plazo, ver que hay una oportunidad para generar todavía cambios de verdad en las próximas elecciones para la conformación del siguiente Congreso, donde se intente tener estos 57 votos que, o 50 y tantos votos que nos faltaron en esta ocasión. Y digo 50 y tantos porque no solamente fueron esos, sino también hubo algunos de la coalición de Hagamos Historia que faltaron. Entonces, ahí es como como los ciudadanos nos tocaría, ¿no? Intentar hacer también estrategia y decir, bueno, si queremos que se realice lo que no se pudo hace uno o hace dos años, bueno, pues es momento de ponernos las pilas. Y conste, no estoy diciendo de que se conforme o no un partido, pero sabemos bien quiénes son los que conforman estas coaliciones. Hasta ahorita no he mencionado ningún partido en específico, pero hoy se dieron cuenta o nos dimos cuenta de quiénes son los que van a favor de el ciudadano y al favor de unos cuantos ciudadanos. Y digo ciudadano en general porque este le beneficia inclusive a esa minoría. El otro solamente son a unos cuantos. Con ello cierro, Toño. Comentario rápido. Hubo alusiones a intereses extranjeros. Entonces, hay intereses de ciertos grupos de mexicanos que responden a intereses extranjeros. Y esto es muy, muy importante. Porque en el discurso, mutuamente, hubo descalificaciones usando una palabra: traidor. Sí, Toño. ¿Me escuchas, Toño? Simplemente lo dejo como apunte, okay, para retomarlo más adelante. Otra cuestión, y que tiene que ver con esta secuencia de pasos que le dan sentido político al proyecto de la 4T, pues ya vimos que es la consulta, la discusión por la reforma eléctrica, pero viene otra actividad muy importante, digamos, o tan importante como estos dos que acabo de mencionar, como la consulta y la discusión de la reforma. Es un paso más. Y es que el 5 de junio, ¿qué nos queda? Unos cuantos días, un mes. Estamos a 19 de abril, mayo, un poco más, un mes y cacho. El 5 de junio habrá elecciones de gobernadores. Y es muy interesante qué fuerzas están representadas en esos gobiernos. Ninguno de ellos, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, ninguno de ellos tiene en este momento un gobernador de Morena o de el PT o de los aliados. Ninguno. Por ejemplo, Aguascalientes el actual gobernador fue candidato del PAN. En Tamaulipas también fue un candidato del PAN. O sea que Aguascalientes y Tamaulipas en Durango, el actual gobernador fue resultado de la coalición del PAN y el PRD. En Quintana Roo, de la coalición PRD-PAN. En Durango, el PAN por delante. En Quintana Roo, el PRD. Yo me hago una pregunta. No conozco mucho o casi nada de estos dos estados. Pero así como está el dato, y si quieren mantener la coalición, pues yo creo que los dos, Durango y Quintana Roo, en los hechos, tienen que ir por el candidato del PAN. Entonces, el PRD debe asumir que segundas partes, que en el contexto nacional es terceras partes, o más, menos, creo que es quintas partes, y que de aceptar que esta coalición sea encabezada por el PAN, casi sería sellar su sentencia de muerte. ¿Ya? Se debilitaría significativamente. ¿Eso lo va a hacer el PRD? No lo sé. Pero si ponen por delante la coalición y la oposición, pues deben hacerlo. Digo yo, bueno. En Oaxaca y en Hidalgo, el actual gobernador lo es por una coalición. PRI, Verde y Nueva Alianza. Hoy, el Verde ya no forma parte de la coalición en torno al PRI. Y Nueva Alianza ya no existe. ¿Qué significaría que, pues, en Hidalgo y en Oaxaca, el PRI tendría que jugárselas con propias fuerzas? No lo va a hacer. Ya. Ya no está el Verde, ya no está Nueva Alianza. Tendrá que hacerla con el PRD y con el PAN. Y el PAN acepta que a la cabeza vaya la propuesta del PRI. Pero el PAN puede decir, bueno, pues es que la fuerza soy yo. Entonces, que la coalición esté encabezada por mi candidato y PRI y PRD, súmense. Y nuevamente el escenario es terrible para el PRD y para el PRI. Porque la campaña contra el PRI ya se inició desde el domingo. El PAN tiene más justificación porque ha sido, digamos, una oposición histórica contraria a la soberanía popular. Eso está muy claro. Es el partido que ve por los intereses, pues, de una clase muy vinculada a los empresarios. Esto desde que nació. El problema es el PRI, que incluso una y otra vez le pusieron enfrente a dos de los presidentes de esa acción priista que fueron fundamentales en la historia manejada por Morena y que tienen que ver con la energía. Uno, con el petróleo, el general Lázaro Cárdenas, priista. Y López Mateos, con la energía eléctrica, priista. Entonces, una y otra vez repetían que ellos eran los verdaderos traidores, pero se traicionaban a sí mismos. Y en la lucha política, el PAN salió fortalecido, porque salió la resolución de no avalar la reforma con su bandera, de oponerse por sistema desde siempre a esto. El que se desfiguró fue el PRI. Y el PRD, bueno, está, como no puede establecer alianzas con Morena, porque, bueno, la figura de López Obrador es clave. El PRD traicionó al que ahora es candidato desde mucho antes, ¿no? De ahí sentí, bueno, ya iba yo a hablar sobre otras contingencias, pero está muy claro. Desde mi punto de vista y desde este análisis que estoy haciendo, puedo equivocarme. Lo más probable es que así sea, como me equivoqué con los datos de la consulta, más no con la tendencia general. Aquí yo creo que igual puedo equivocarme en los datos, pero la tendencia general es que estas cinco candidaturas, y van a salir con la fuerza de la coalición, pues tienen que ser con compromisos de los partidos secundarios con el PAN. Porque el PRI está difícil, la tiene difícil. Entonces, ¿cómo va a responder a sus electores estas incongruencias políticas? A pesar de que muchos no tienen en cuenta la historia, pues en las campañas, desde este momento, van a estarles recordando, digamos, la traición a Cárdenas y la traición a López, para seguir hablando de traidores. Entonces, el único que en ese tipo de acusaciones sale avante es el PAN. Ahora, son cinco gubernaturas. ¿Cuántas de ellas ganará Morena? Hasta aquí he asumido que ganan los de la coalición que funcionaron en las elecciones pasadas, pero ahora cada gubernatura ganada por Morena será el 20% del capital que está en juego en las gubernaturas este año. Son cinco. Pues cada gubernatura tiene el peso del 20% en términos muy abstractos. Obvio que los gobernadores van a tener influencia sobre los diputados y los senadores. Y cada vez se acorta el camino para definir al candidato o la candidata, o los precandidatos, para hablar así en términos generales, para el 2024. Y no solamente es la cuestión de la presidencia. Ahí va a haber elecciones federales para diputados. Entonces, aunque el escenario es distinto, como dicen muchos analistas, no va a aparecer en la boleta López Obrador, pues López Obrador creo que no va a aparecer en la boleta como tal. Pero sí, la fuerza, que es lo más importante del proyecto de la 4T, que es el movimiento de Reforma Nacional. No el partido. No el partido Morena, sino el movimiento Morena. Y además porque el programa político va a ser el mismo, la 4T. No van a tener que inventar nada. Esto ya tiene una inercia que va marchando. Entonces un candidato pues va a tener que retomar esta fuerza, esta inercia que ya tiene el andar sobre la 4T. Y entonces, hasta cierto punto, resulta de segundo orden la importancia del candidato. Hay un movimiento encabezado por un proyecto que va a apoyar a un candidato. Así de sencillo. Vuelvo a repetir. Hay un movimiento que va a apoyar a un candidato teniendo presente el proyecto, el programa político. Y en todo esto, ¿qué juego tiene el partido Morena? Pues el de, digamos, ser el instrumento que haga posible la definición de las candidaturas. Digamos que es una función más bien operativa. Y si el movimiento de reforma, el movimiento de regeneración nacional, Morena, adquiere una mayor fuerza en cuanto a su participación democrática directa, entonces muchos de los diputados, candidatos diputados que sean propuestos para el 24, ¿sí?, van a tener un perfil distinto al que tuvieron en el 18. Muchos se subieron al tsunami, pues porque era un tsunami, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de que llegaron por la vía de Morena para abandonar el proyecto, el programa político, e incluso hasta ya en ese momento, al presidente, ¿no? Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y todo esto, ya con esto también cierro mi segunda participación, tiene que ver con las características más importantes de la 4T que la hacen un objeto racional. ¿A qué me refiero? Pues básicamente a cinco características. La 4T está formulada lingüísticamente. Hay textos que dan cuenta de el programa llamado 4T. Textos que circularon desde la candidatura del actual presidente y que se han ido modificando, pues, y que además lo han hecho por escrito. Se pueden acercar a estas transformaciones del documento original del programa, pues en el sitio oficial del presidente. Ahí están muchos documentos que se pueden ver, y además como están organizados cronológicamente, uno puede ir viendo esta evolución. Pero no solamente tienen un discurso, un discurso que muestra una estructura lingüística. No tienen solamente un discurso por escrito, sino tienen ejemplos de partes de este discurso de manera oral. ¿En dónde encontramos esto? Pues en las mañaneras. Las mañaneras no es más que un espacio de socialización del programa político 4T. Entonces, esto es muy importante. Hay una estructura lingüística que es un objeto real. Ahí está. Cualquiera puede leerlo. Segundo aspecto de la 4T. Contiene conceptos teóricos. Conceptos teóricos como pueblo soberano. Conceptos teóricos como nueva república. Conceptos teóricos como el mismo concepto de cuarta transformación. Pero además también hay datos. A cada momento te ofrecen datos de la información que se ofrece en la estructura lingüística de la 4T y datos que sirven para fortalecer los conceptos o que sirven de ejemplo para los conceptos. De ahí que tenemos entonces que hay conceptos teóricos apoyados en datos. Pero además hay elementos que van más allá de la historia. Una concepción del universo, una concepción de la sociedad, una concepción del hombre, que hacen posible una visión, digamos, filosófica de esta contingencia que llamamos política, de estas contingencias que llamamos historia, y que le dan posibilidades a la definición de la intención general del programa político 4T. Una república donde el soberano sea el pueblo. Entonces, una república por alcanzar, donde la soberanía descanse en el pueblo y sea democrático, justo, amoroso, tantas cosas que se han dicho, no violento. Ahí están estas visiones metahistóricas que además sirven de postulados de la visión del proyecto político de la 4T. Y de esta manera, el proyecto de la 4T es un modelo o una imagen muy sencilla de procesos temporales. ¿De qué procesos temporales? Pues de 3T. La 4T es resultado de 3T. La primera, la independencia. La segunda, la reforma. Y la tercera, la revolución. Entonces, es una visión donde se vincula toda la historia del Estado mexicano, con sus personajes, con los hechos históricos relevantes, que forman parte de la estructura histórica que respalda a la 4T. Y finalmente hay un elemento ideológico. La 4T se presenta rescatando esta historia de las 3T previas, la revolución, la reforma y la independencia, recogiendo toda esta fuerza histórica manifestada en las 3T anteriores a la 4T, la 4T entonces se presenta como una opción igualitaria y libertaria, donde dos son los valores políticos prioritarios: la democracia y la libertad. Cosa que se repite una y otra vez desde la mañanera. Debe convertirse la democracia y la libertad en formas de vida, en estilos de vida de los ciudadanos en México. Contra una postura llamada conservadora y autoritaria. Entonces, las banderas quedan muy claramente definidas en el proyecto político de la 4T. Los igualitarios y libertarios, o los demócratas y liberales, por un lado, y por el otro, los conservadores y los autoritarios. Y estos cinco elementos que he mencionado se socializan todos los días en este espacio que llamamos la mañanera, y que se repiten en ritos gubernamentales, en cuantas oportunidades se tiene precisamente para configurar el ejército de votantes que vayan haciendo posible avanzar en la 4T de la única manera en que se puede hacer, ganando a través de los votos o de las manifestaciones en las consultas o plebiscitos. Pero si se ganan los espacios desde estos, o se ganan los votos para los espacios representativos, pues facilitarán las cosas. Bueno, de esta manera, no es que esté yo diciendo que así van a salir las cosas. No. Lo que yo digo es que la 4T es un programa político racional, porque efectivamente contempla todos estos elementos, y además cuenta con un partido con todos las limitaciones, pero también cuentan con todas las fortalezas de un liderazgo. Cada uno de estos aspectos hacen posible la comparación con el otro ejército, el ejército de los conservadores y autoritarios. Y de esta manera, uno puede no solamente describir las derrotas o las victorias de unos y de otros, sino comprender por qué se dan. Roberto. Ahorita con lo que acabas de mencionar se vinieron un montón de analogías, pero antes quiero leer el comentario de Filo Alfa. Dice: en el punto en el que coincidan los de la oposición a la reforma eléctrica es que con dicho cambio a la Constitución se le entregaría la Comisión Federal de Electricidad a Manuel Bartlett. Que por cierto, ese fue el hashtag que se utilizó durante todos estos últimos días. Antes de ello, ¿qué piensas de esto, Toño, que acaba de comentar Filo Alfa? Pues fíjate que la pregunta: ¿quién perdió? ¿Quién ganó? Incluso los que apoyaron la postura de no aprobar la reforma repitieron muchas veces, dándole nombre a la reforma. Y el nombre que le dieron fue la de Manuel Bartlett. No a la reforma de Manuel Bartlett. Y por supuesto que esto es fue un elemento táctico de primer orden. Porque si comparamos, digamos, el capital político histórico de Andrés Manuel López Obrador y de Manuel Bartlett, pues son fácilmente captables las debilidades y las fortalezas. Y como política hay que aprovechar cualquier resquicio. Entonces, pues le dieron el apellido de Bartlett a la reforma para hacer más fácil la aceptación por parte de la gente común y corriente, el rechazo. Se rechazaba a Bartlett, no al contenido de la reforma. Entonces, este es un aspecto que le da más ambigüedad a los resultados, pero que yo creo que dentro de los dos bandos hay personas que están intentando comprender lo que pasó. Bueno, por eso son profesionales. Tienen que dedicar todo el tiempo para ver y explicar y comprender qué pasa, para dar los siguientes pasos. Entonces, lo que es un hecho, es como, bueno, a lo mejor me voy a exceder en este comentario, es como el Cid Campeador. El solo nombre atemorizaba al ejército enemigo, ¿no? Pues eso ocurre con Andrés Manuel, que no aparezca en las boletas, que su imagen no trascienda más allá, que por qué aparece con vinculado a la consulta popular, por qué asociarlo, que debió haber sido, a la iniciativa de reforma energética, en fin. Y esto lo se refuerza porque también en el mismo confrontación en la Cámara de Diputados acusaban a su hijo y a su hermano para descalificar la propuesta de reforma, no al autor. ¿Y cuál es la diferencia? La autoridad moral. Entonces, pesa. Y si no han tenido hasta... A lo mejor alguna vez tosió frente a otros, pero una falta grave en términos políticos de tenerla ya la hubieran encontrado. Y la hubieran utilizado para impedir que creciera políticamente, que de hecho lo hicieron, ¿recuerdan? Con el desafuero, con el lema de un peligro para México, en fin. Entonces, agotaron muchos recursos y no han podido hacer presión lastimando su imagen pública. Entonces, pues eso es también un aspecto importante en el prestigio del general, del ejército, de la 4T. Pues ahí está, Filo Alfa, tu comentario y, bueno, la reflexión de Toño. Y bueno, ahorita que mencionabas estos cinco puntos de la 4T, bueno, desde que inició esta administración se hizo una analogía de que es como si estuviéramos en una especie de barco a la deriva, ¿no? Y que el capitán, pues digamos, no era el más apto, según la oposición, claro. Y esta no viene desde ahorita, desde esta administración, sino viene incluso desde Felipe Calderón, ¿no? Que se volvía a reciclar la idea. Y ahorita que mencionabas todo ello, no sé por qué me imaginé un poquito a estos pasajes bíblicos como la del Arca de Noé, pero nada más por cuestión muy superficial. ¿Y a qué voy con ello? Pienso que esta fue la última oportunidad que tuvo el Partido Revolucionario Institucional para rectificar, llamémoslo de alguna manera, el camino que de alguna otra manera en cuestión histórica tuvo y que por ahí de los 80 comenzó a ser distinto. Y que en el 2000 prácticamente se casó con un ideal que se contraponía, o sea, que se contradecía con todo lo hecho en el siglo pasado. Era la oportunidad para que, quizás no ahorita este cuate, ¿cómo se llama? Alito. Y perdón por decir a este cuate, pero es que ahorita tú mencionabas una palabra clave, ¿no? Se ha intentado en esta administración, dignificar la autoridad. Y pienso que muy en el fondo lo que intentaba es dar este mensaje a este partido de decir, a ver, todavía es momento como de que vean qué es lo que han construido, porque ustedes eran los que salieron como resultado de la 3T. Ustedes fueron los que construyeron este concepto de México, donde ustedes tuvieron a pues personajes, ¿no? Y mencionaste dos ahorita, ¿no? Lázaro Cárdenas, Obregón, que hicieron cosas fundamentales y que fueron parte de su partido y que podrían darse cuenta de que esta coalición que comenzó en el año 2000, más o menos, si no es que un poco antes, pues ya era momento de ponerle fin. Y que se dieran cuenta, porque bueno, yo así como observo, observé mejor dicho, cuando llegó Alito a hablar, yo no vi ningún priista, y tú lo mencionaste hace unos minutos, yo no vi casi ningún priista atrás de él, todos eran del PAN. Entonces, ¿cómo son de maquiavélicos los del Partido Acción Nacional? Y que y disculpen la analogía que voy a hacer, pero yo lo vi como una especie como de sepelio, en el que todos están alrededor del próximo difunto. Y creo que Alito no se dio cuenta de estos detalles. Y pues, bueno, ahorita ya mencionabas todas las repercusiones que van a tener los del PRI en cuestión electoral. Y creo que cuando se den cuenta, los priistas van a tener que tomar decisiones. Muchas decisiones. O sea, si hay políticos profesionales dentro del PRI hoy y quieren que este partido histórico, histórico, por donde se le vea, resucite, se mantenga, como le quieran llamar, van a tener que comenzar a tomar decisiones ya. Ya. Porque esta especie de radiografía que se vio en el Congreso en esta discusión es la clave para que el PRI hoy comience a cambiar el rumbo, o si estaba en un barquito que pensaban ellos que era el salvavidas, imagínense el Titanic, ya se bajaron del barquito, pues cambien a otro o regresen al barco grandote, porque a lo mejor cuando les dijeron que se estaba hundiendo era mentira y tienen que regresar para pues seguir siendo parte de esa historia. Porque ahorita tú mencionabas esta parte del discurso y que conlleva el de juntos haremos historia. Ahorita con esto que sucedió toma mucho más relevancia, pienso, porque es momento de que nos demos cuenta de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, a dónde queremos ir, partiendo de dónde fuimos, a partir de qué estamos, de dónde estamos hechos, cómo fuimos cimentados. Yo creo que a eso estaba apostando hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estaba intentando recordarles que son mucho más que una oposición hoy, y creo que no lo entendieron. Pienso que no estudiaron lo suficiente su propia historia, que se las estuvieron recordando ahí mismo, ¿no? Durante esta discusión de la reforma eléctrica, y no quisieron escuchar, no quisieron ver, ni siquiera quisieron mencionarlo, pero sí intentaron por todas soltar todo aquello que era negativo del presente, pero ignorando su pasado. Entonces, para esas próximas elecciones, bueno, para gobernador, para después de nueva cuenta renovar el Congreso, que es un poquito antes de la presidencial, si te digo, si mis cuentas no me fallan, tengo que rectificar ese dato, y para la presidencial en el 2024, hay muchas cosas que se le han ido de las manos a este partido histórico. Como bien mencionabas, el Partido Acción Nacional fue, yo creo que, el triunfante de todo esto. Se mantiene en la minoría, no, se mantiene con sus ideales, que siempre, y como bien mencionas, todos y por todos es sabido cuál es. Ellos no están traicionando absolutamente a nadie, siempre han llevado estas ideas hacia el Congreso. Han logrado de alguna manera hacer que el PRI caiga, el PRD caiga, porque pues los que eran oposición ahora son aliados, ¿no? O sea, esta mezcolanza un poco extraña, por no decir absurda, pues hoy era el momento para que este partido dijera: ¿sabes qué? Es momento de querer ser parte de esta nueva historia. No quisieron. ¿Por qué? Por intereses, no sé cuáles. Muchos mencionan que es el económico, muchos mencionan que es solamente por cuestión de poder, muchos mencionan, o sea, por lo que haya sido. Hoy, lo que yo vi fue todos los panistas alrededor de el próximo que va a desaparecer. Y eso, creo que para los priistas, si es que se dieron cuenta de ello, es momento de que hoy tengan que hacer dentro de su propio grupo pues muchos cambios. ¿Cuáles? Los que ellos vean pertinentes, los que los políticos profesionales, como tú mencionas, Toño, prevean, pero tienen que hacer ya, porque esto no está funcionando. El PRD ya prácticamente sabe que, al igual que Nueva Alianza, pues está más para allá que para acá, diría mi abuela. Pero en el caso del PAN, está cómodo. Está donde siempre han estado. Están manejando los hilos como normalmente lo hacen. Ahorita se toparon con una coalición que no se los ha permitido del todo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y con ello cierro. Pienso que tanto la encuesta como ahorita la discusión de la reforma eléctrica fue una gran estrategia para que tanto los que participan dentro de estos grupos políticos como el ciudadano común se dé cuenta de lo que está sucediendo realmente en la política mexicana. Con ello cierro, Toño. Te la voy a poner más difícil. En política hay que tener, digamos, principios, objetivos y también saber ser pragmáticos. Tener la habilidad de captar las contingencias al vuelo y ajustar, hacer ajustes no a los principios, no a los objetivos, sino a las tácticas. Las cosas cambian, pues modificamos esas tácticas. Y dije que te la iba a poner difícil. Luego voy a hacer un comentario a partir de los siguientes tres datos. Manuel Andrés López Obrador participó en el Partido Revolucionario Institucional de 1976 a 1988. sé que sus pininos los hizo en el Partido Revolucionario Institucional. Dura hasta 1988 porque ocurrió lo de las elecciones, que muy cuestionadas, donde Carlos Salinas se impuso a Cuauhtémoc Cárdenas. Tan cuestionadas fueron las elecciones que muchos de los priistas rompieron con el PRI. Y se formó el Partido de la Revolución Democrática. Y Andrés Manuel López Obrador participa en el Partido de la Revolución Democrática de 1989 a 2012. Y pues vienen los procesos de elecciones en Tabasco, donde él como candidato a gobernador pierde frente a Roberto Madrazo. Viene el proceso electoral presidencial en el 2006, donde pierde frente a Felipe Calderón, por lo menos oficialmente. Y en el 2012... también es candidato por el movimiento o por la coalición Movimiento Progresista. En 2014 funda Morena y es su presidente de 2015 a 2017. ¿Y por qué deja de ser presidente del Partido Morena? Pues deja de ser presidente del Partido Morena, pues para participar en las elecciones y ganar, y ahora sí convertirse en el presidente de México. Entonces, una estadía no muy corta en el Partido Revolucionario Institucional, otra también no muy corta en el Partido de la Revolución Democrática y en una así muy corta, porque pues es donde menos duró, porque le tuvo que convertir en presidente, en Morena. Entonces, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Morena, los tres partidos en los que ha participado López Obrador. Está, cuya historia o cuya biografía está asociada a estos partidos. Y te lo voy a poner difícil. No podría, de manera pragmática, después de haber hecho pues lo que haya que hacer para nombrar nuevos presidentes en el PRI y en el PRD, tener un acercamiento y constituir una nueva coalición para el 2024. Una coalición entre lo que quedaría del PRI y lo que quedaría del PRD con Morena y los partidos que siempre se han coaligado con Morena. Y de esta manera, pues esta coalición PRI, pues, PAN, PRI, PRD, se vería disminuida y el PAN tendría que hacer coalición pues con otros que históricamente fueran más cercanos a sus principios y a sus objetivos. Porque una convocatoria que estuvo repitiendo López Obrador era para aplicarse el domingo o en otro momento. Que las bases se revelaran. Claro que el domingo se estaba refiriendo a las bases de los diputados, ¿no? Sobre todo del PRI. Pero ya superado ese momento, Yo creo que el mensaje pues ya está resonando en los oídos de muchos priistas de base y ya no ven posibilidades con la dirigencia que tienen. Y así como ocurrió en el 88, o más bien en el 89, se inicia un movimiento de renovación del PRI, más comprometido con las causas históricas de siempre, que lo harían cercano a Morena. Y entonces sí se justificaría más razonablemente una alianza Morena-PRI. Y lo mismo con el PRD. Las bases pueden moverse para modificar la estructura del partido, nombrar a nuevos dirigentes, y por su propia historia, y que además está vinculada a la del personaje en cuestión, que es Andrés Manuel, pues hacer todo lo posible por participar en una coalición para el 2024. Entonces, ya no habría esta posibilidad de desaparecer, porque probablemente harían la coalición con el candidato ganador. Estoy especulando, pero no me parece ni irracional ni poco realista esta nueva coalición que puede ser acrecentada con la participación de el PRD y el PRI. Ahora, López Obrador puede tejer la coalición con las bases de estos partidos. Pero también sería muy importante que uno debe estar atento quién de los posibles candidatos o candidatas pues logra esta unión de fuerzas. Muchos los ven ya como cadáveres. Algunos los verían como una fuerza, si bien a punto de extinguirse, todavía existe. Y que podría ser pragmáticamente posible que se reciclaran y sirvieran para las causas de la intencionalidad de la 4T, que trabajara sobre el camino de la 4T para concretar o caminar hacia una república, una nueva república, donde la democracia se consolidara, lo mismo que la justicia y el amor, la no violencia. Entonces, yo como simple especulador veo esta posibilidad, y si yo la veo, pues no creo que no la vea un político pragmático con una clara visión de que lo que vale la pena es el programa político. Entonces, pasa a segundo plano el partido, pasa en segundo plano el candidato, porque todo tiene que marchar guiados por la intencionalidad del programa político llamado Cuarta Transformación. Pues así la veo, Roberto. ¿Cómo la ves tú? Pues no es tan descabellada tu idea, porque yo también la había pensado hace unas horas. Que es la única manera, o más o menos con esa analogía que estaba intentando compartir, no es de que te subas a este barco, sino lo que tú acabas de mencionar. Que haya una revolución institucional dentro del Partido Revolucionario Institucional. O sea, ¿para qué? Para que entonces no desaparezca. O sea, ya el objetivo ya es ese. Ya es ese. Te digo, el PAN o la acción, el Partido Acción Nacional ahorita siempre se ha, o está acostumbrado a esta amenaza. Entonces ya ellos ya saben por dónde ir más o menos, pero en el caso del Partido Revolucionario Institucional ha sido como escalerita, ¿no? Disminuyendo poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Cuando ya estén en la orillita van a tener que reaccionar. ¿Cuándo va a ser? No sé si sea ahorita, yo creo que va a ser en las próximas elecciones presidenciales. No creo que desaparezca del todo, pero sí va a ser una oportunidad de decir, bueno, ¿qué hacemos? Todavía hay tiempo. Quizás para entonces sea demasiado tarde. Ahorita, con lo que sucedió, este escenario que acabas de dibujar, que acabas de plasmar, y que como bien dices, si tú lo observas, yo lo observé, no quise decirlo así tan explícitamente como tú lo acabas de mencionar, pero ya para que nosotros lo veamos, es muy, muy probable que los que estén ahí, sí, lo estén observando, y no desde ahorita, sino desde hace ya tiempo. La pregunta es, ¿qué es lo que los frena? ¿Y cuál va a ser, no sé si sea este hecho, lo que los haga reaccionar? ¿O qué están esperando para que sea el detonante y comenzar esta revolución interna? Que lo saben hacer, lo han hecho algunos, porque si no, entonces significa que los que están allí, no sé, a lo mejor voy a hacer una comparación muy absurda, pero es como el hijo del dueño de una empresa, al que le costó subir, ahora sí que poner la empresa en el lugar donde estaba, pues es al papá. Pero los hijos o los juniors, que normalmente se les llamaba así en los años 90s o 2000s, pues cuando les llega el negocio en las manos, lo tiran, pero se ha visto por ahí que cuando está a punto de desaparecer, llega esta parte de la necesidad, ¿no? Porque pues han vivido de ello, y de ahí es donde yo entiendo esta parte del político profesional, les llega esta parte de lucidez, y dice, no, ¿sabes qué? Ahora sí me pongo las pilas, me pongo a estudiar, y tengo que levantar esto, o crear algo nuevo, como ahorita lo acabas de mencionar, pero con estas bases, que vi le funcionaron, pues en este caso a mi papá, ¿no? En este caso sería a los representantes históricos de este partido, que bien podría ser Morena, que bien podría ser, o podrían crear algo distinto, pero partiendo del Partido Revolucionario Institucional. El PRD podría inclusive resurgir, pero tiene que tomar sus propias decisiones. Ahorita por aquí hubo un video donde su dirigente, no sé si el subconsciente le falló, pero pues casi lo tachó de delincuente al dirigente del PAN, ¿no? Cuando se equivocó de nombre. Entonces, el subconsciente juega y juega mal o bien. Y ahorita jugó, quién sabe de qué manera, pero se notó el descontento del dirigente del PRD. Entonces, esto viene a mover muchas cosas. Es un gran detonante para el PRI y PRD. Para el PAN, digamos que están acostumbrados a esto. ¿Qué sucederá? Depende de ellos. Depende de ellos. Y créeme que es algo que Andrés Manuel López Obrador, yo creo que ya sabía que iba a pasar con este sacudidón político. Y es como la última oportunidad que tienen estas instituciones para tomar cartas en el asunto, ¿no? Y vamos a ver qué sucede. Y también, insisto, en lo que mencioné al principio de este podcast, un mensaje directo al ciudadano de que no es que sea bueno o malo la representatividad, no, pero sí tenemos que ser más participativos, porque hay una gran distancia entre lo que el pueblo quiere y los que nos representan quieren. Entonces, digo, no es para que esto suceda ya, lo va a ser en los próximos años, pero comience un proceso en el que haya, tú mencionabas la palabra amor. Bueno, en el amor normalmente hay una especie de reconciliación entre los ciudadanos más politizados, que participen todavía aún más de lo que lo han hecho, que tengan mucho más interés en estos temas, como ahorita lo vimos en YouTube. O sea, a mí me sorprendió la cantidad de personas que estábamos viendo todo este proceso en internet, cosa que no sucedía, creo que no, nunca, o nunca lo he visto, no sé, si alguien tiene otro dato distinto, díganmelo. Y los políticos profesionales, como tú les has llamado mucho, Toño, y que ya está, yo lo digo ya creo que más que tú, que pues viven del pueblo y deberían de representar al pueblo, deberían, insisto, en el contexto en el que estamos. Ya cuando, por ahí dirían en los discursos que escuché, cuando haya un gobierno mundial, cosa que ahorita veo prácticamente imposible por las circunstancias internacionales en las que estamos, bueno, pues a lo mejor esos discursos tendrán en algún momento sustento. Hoy no. Hoy no, y pues, digo, ahorita estamos mencionando dos históricos, PRI y PRD. Imagínate, pues, si ya le pasó a Nueva Alianza, aunque Movimiento Ciudadano diga, estamos en dos, tres ciudades más importantes del país, sí, pero, pues todo se va a ver en las próximas elecciones, la nueva, nuevo Congreso, las elecciones presidenciales, y cuando les toque a ellos también cambiar, ¿no? Todo, o sea, fin para mi intervención. El ciudadano tiene que intervenir más. Los partidos históricos tienen que reaccionar ya. Ya llegamos casi al término del programa. Y quiero hacer un comentario breve que sirva para continuar con la reflexión. 1867 se resolvió una lucha histórica en México. Estaba por un lado el proyecto monárquico, representado por Maximiliano, y el proyecto republicano, representado por Benito Juárez. O una república o una monarquía. A través de una guerra, esto es con el uso de las armas, el proyecto republicano triunfa sobre el monárquico. Y de ahí que se asocia Juárez con este estado vigente. Con él surge la República Mexicana. 1867. En ese momento Benito Juárez era presidente, pero no por elección, sino había sido nombrado por el Congreso, por las circunstancias, ¿no?, de la invasión francesa, inglesa, española, que finalmente se quedó nada más en la inglesa, pues que hizo posible la llegada de Maximiliano con el apoyo de Napoleón, Pepe Botellas, con el apoyo del Vaticano, y entonces con algo que no le faltaba y que sí le faltaba a Juárez: dinero. Sin embargo, bueno, sabemos que el resultado fue que Napoleón, por falta de recursos, ya no pudo continuar apoyando a Maximiliano, y el Papa, pues porque Maximiliano representaba un punto de vista demasiado liberal para el gusto del Papa, que además había condenado al liberalismo como una. Entonces, llega a la presidencia, o más bien, llega a la Ciudad de México como presidente, nombrado por el Congreso Juárez. Y si el Congreso lo había nombrado, el Congreso lo podía quitar. Entonces, eso es lo que quieren hacer, quitar. Pues ya pasaron todas las broncas, pues muchas gracias y te me vas, ¿no? Comes y te me vas. Pero pues el personaje no te dejó. Y el Congreso estaba dividido. Finalmente llega el momento de definición y los votos estaban empatados. Los que se fueran Juárez y los que se quedara Juárez. Y faltaba el voto del general más con más prestigio en ese momento, que es Porfirio Díaz. Para sorpresa de todos, Porfirio Díaz decide apoyar a Juárez. Que se conserve, que se mantenga como presidente. Por supuesto que había calculado que no iba a ser para un largo periodo. Pero Juárez les cambia la jugada. Ya instalado con la decisión del Congreso nuevamente, como presidente, convoca elecciones y las gana. Entonces, ya es un presidente que tiene la legitimidad de la presidencia republicana, los votos del pueblo, y el Congreso no lo puede quitar. Bueno, todo este proceso hizo que muchos que habían apoyado a Juárez se deslindaran, incluso lo atacaran abiertamente. Y muchos que atacaban a Juárez, pues terminaron siendo sus aliados. ¿A quiénes me refiero? Pues a los que así habían sido considerados para participar en la Escuela Nacional Preparatoria. La Escuela Preparatoria Nacional todavía no lo tenía, como docentes, con la primera planta docente de esta institución, que fue resultado de la primera reforma que hizo Juárez, ya como presidente electo. Una reforma educativa que incluyó la fundación de la escuela preparatoria. Bueno, ¿qué maestros iban a dar? Bueno, ahí incluyó a todos. Había promonárquicos, había sacerdotes, había conservadores, por supuesto liberales. Pero como muchos de los liberales rompieron con Juárez, Guillermo Prieto, Ignacio Altamirano, parcialmente Ignacio Ramírez, y otros, pues se dio la tarea de convocar a los que habían sido sus oponentes, conservadores, católicos y monarquistas, pues para apoyarlo en la construcción del nuevo Estado. Y por supuesto que aceptaron la propuesta y con ellos gobernó del 67 al 72, que es el año en que murió. Entonces hizo alianza con los que habían sido sus enemigos. Y termino mencionando esto porque ya que el actual presidente se inspira mucho en la figura de Juárez, pues Juárez en un momento de necesidad política, pues acudió y hizo que sus contrincantes históricos se convirtieran en aliados. El PRI y el PRD no son adversarios históricos de Andrés Manuel. Él participó en esos institutos. Pues sería restablecer, digamos, la amistad con las bases del PRI y del PRD. con las bases, y pues integrarlos a esta nueva coalición para el 24. Vuelvo a repetir, esto es una especulación mía, yo soy responsable de lo que estoy diciendo. Que vaya a ocurrir o no, no lo sé. Pero es una posibilidad. Y si Roberto y yo ya pensamos que es posible esto, pues a lo mejor más de uno o más de dos, como que somos Roberto y yo, la piense. Y a lo mejor algún personaje del PRI, del PRD, del PT, incluso del Verde, se les ocurra pues trabajar para esta coalición en el futuro. Y bueno, pues ya llegamos a las 12 del día. Y pero antes de despedir el programa, Roberto, ¿algo más? Pues lo único que podría agregar es que no sé cómo llegamos a esta conclusión, pero creo que sería lo más racional. Sería congruente, aunque quizás los medios vayan a poner esto como todo lo contrario, ¿no? Por lo vivido en los últimos poquito más de 30 años, quizás, pero creo que sería muy racional que sucediera esto que expresas, que yo también entreví, y que como bien dices, es solamente una especulación, vaya a suceder o no, ya se puso sobre la mesa. Con eso, nada más quería decir eso, Tony. Bueno, recuerde usted, México. Ya, empecé a hablar y cerré el micrófono. Recuerde México, el árbol de los mil frutos, todos los martes, de 10 a 12 horas. Los esperamos el próximo martes. Hasta entonces.